Segundo, bienvenido a los micrófonos de Parlando. Cuéntanos tu trayectoria como deportista, por favor. Buenas noches, mi nombre es Segundo Osvaldo Jamijami. Soy de la provincia de Cotopaxi. Y un poquito que les puedo contar, pues, de mi vida personal, que llevo en el atletismo hace más de exactamente 17 años que llevo en este deporte, en el cual me ha brindado cosas muy buenas. También que he tenido muchas posibilidades de estar representando al país. Mis logros, pues, he tenido la oportunidad de estar en varias carreras pedestres a nivel nacional e internacional. Como podría hablar de la Quito Últimas Noticias, he tenido la oportunidad de estar en el podio, en el segundo y tercer lugar. Aún he tenido el privilegio de ser el ganador, pues, que todavía sigo buscando ese gran triunfo. A nivel nacional, pues, diría de muchas carreras, en el medio maratón de la mitad del mundo, la carrera de la Liga de Quito, la ruta de las iglesias, la carrera Diario Expreso, en fin, muchas de las carreras que hacen a nivel nacional e internacional, que he estado representando, pues, gustosamente a mi provincia. También he estado en varias carreras a nivel internacional. Me he destacado más lo que es en el medio maratón. He estado en España, pues, en algunos eventos, lo que es el medio maratón, la ciudad de Madrid. También he estado en la maratón de Sevilla, en España. Con eso que tuve la oportunidad, pues, de estar en los Juegos Panamericanos, también unos Juegos Olímpicos, en el Campeonato Mundial de Londres también del año 2017, y por último, pues, que estuve también en el Campeonato Mundial de Medio Maratón, realizada, pues, hace unas semanas atrás, en este año, en este mes, que se pudo realizar, donde mejoré lo que es marca personal, y muy gustoso, pues, de tener la cuarta mejor marca de la historia de Ecuador. ¿Esta disciplina deportiva? Esto empezó desde la niñez, debido a unos familiares que también eran deportistas, y empezó todo desde ahí. Ahora, pues, soy una tercera dinastía de la familia Jami, y mi disciplina, lo que es desde el fondo del atletismo. 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Natu, Rey, Dani y Nardo parlan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. Los domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gob.es, descargando la aplicación del Play Store. o a la siguiente dirección www.radiocce.com. Y también búscanos en Tuning Radio. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo que hacemos, parlando. La entrevista con el personaje de la semana. Conduciéndolo desde todos sus lados. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Qué tal les pareció la semblanza de los logros de nuestro personaje de la semana? Pues sigue con nosotros Segundo para compartir esta entrevista. ¿Cómo se vivió la participación de la competencia en España? En este último evento que tuve en el medio maratón, en el que el campeonato mundial de medio maratón, pues se pudo lograr lo que es una marca personal, que se trabajó muy duro, muy fuerte, más que todo sin el apoyo del ministerio, sin el apoyo del Estado. Cuéntanos, ¿cómo obtuviste apoyo para competir internacionalmente? He tenido lo que es el apoyo ahora, lo que es de una cooperativa de ahorro y crédito, Tacpeco, que tiene la matriz en La Tacunga, en mi ciudad, que han sido los promotores, pues que estés ahí presente, que han estado pendientes pues de toda mi trayectoria. Y gracias a ellos podría decir pues que sigo todavía activo y lo que es en el deporte, y esperemos pues continuar con ellos hasta poder lograr un ciclo olímpico más, hasta llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Qué te parece la fusión que quiere hacer el gobierno entre Ministerio de Educación y Ministerio del Deporte y dejarle otra vez como subsecretaría? De lo que es la unión entre el Ministerio del Deporte con el Ministerio de Educación, pues lamentablemente no podría opinar muy bien, pues no sabemos cómo se manejará. Igualmente ahorita pues como tienen unos nuevos parámetros de calificación que antes teníamos para poder que nos apoyen, ahora pues con esos nuevos parámetros pues nos sacaron de lo que es del apoyo del ministerio, del centro de alto rendimiento. No estoy tan claro cómo se funcionará y será beneficioso para el deporte. En fin, tendrían que analizar muy bien y todo depende de cómo lo lleven cada uno de los, más que todos los que están a cargo de este tipo de ministerios. Ojalá sea para el bien del deporte, que mejore el apoyo, porque es lo que se necesita los deportistas, un apoyo para poder entrenar, para poder solventarse, porque es lo que se necesita durante un buen entrenamiento, más no llegar a obtener tal vez medallas sin apoyo, porque es muy difícil, muy complicado, porque para ser deportista pues siempre necesitamos de apoyo. Aún tenemos dos segmentos más con Segundo. Se vienen las preguntas del público y antes, salsita romántica aquí en Parlando. Aparezco por tu vida una vez más. Resulta que te quiero y no me gusta verte mal. Tú perdona, pero él no se merece tanto amor.

Atrévete y Parlando. Twitter, arroba Atrévete Parlando. En Instagram, arroba Parlando Deportes. www.radiocce.com. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. Recuerda que ahora, mientras nos escuchas, también nos puedes ver en la página www.radiocce.com. Se visualiza una pantalla con nuestros videos e imágenes que salen mientras hablamos, al igual que los venimos subiendo a nuestras redes sociales. ¿Qué son? Twitter, arroba Atrévete Parlando, Facebook, Atrévete y Parlando, Instagram, arroba Parlando Deportes. Si tienen sugerencias y comentarios, lo pueden hacer esos mismos contactos o simplemente denles like. Y es en esas mismas redes sociales que nos preguntan, ¿cómo es su preparación y práctica diaria? Mis prácticas diarias son de doble jornada. En las mañanas se hace lo que es un poco más fuerte y en las tardes es un poco más de relajación. En la mañana la mayoría lo hago de unas 2 horas y media, 3. Y más en la tarde, pues normalmente se hace de 1 hora y media. En total estaríamos hablando de unas 4 horas diarias, así que se hace normalmente. ¿Cómo combina la participación en el deporte con la familia? Y con la familia, pues, gracias a Dios y gracias a la familia, me apoyan muy bien. Mi esposa, que siempre está pendiente de mí. Mis hijos, que siempre me dan el apoyo, motivándome, pues, para seguir adelante. Y es por ellos que se esfuerza a diario para también darles un buen ejemplo y también, pues, para poder dar una alegría al país, pues, que es el sueño que uno se tiene, representar bien al país como deportista. Y es el instante de los saludos del público. Cada semana lo hacen en notas de audio a través de nuestro número de WhatsApp 098-4610-317. Hola amigos de Parlando, mi nombre es Maribel, les estoy saludando para que sigan adelante con su programa. Qué bueno que haya tratado el tema del tenis, porque es necesario hablar de todos los deportes. Gracias. Tenemos un segmento más de la experiencia de Segundo Jami. Por ahora, vamos con más música. Bien amado, nadie te lleve nunca al anochecer. Tú en esta vida vienes a ser soldado. Ten mucha paz y ten lo que hay que tener. La libertad que buscas está a la vuelta. Todo lo que empezaste termina bien. Ya sabes cuánto cuesta lo que no cuesta. Ya tienes claro alguna respuesta. Pues no hay preguntas sin responder. Que sepas que la vida es juego, que nadie te puede comer. Que sepas que aquel pensamiento que viene del alma sí tiene poder. Y pues que se rompa, entonces que se rompa, que ya tuvo su historia. Que todo lo corrupto llega al punto que se inmola. Tranquilo tú controla, tranquilo tú controla. La fuerza de tu amor vino a contar su propia historia. Ay. Tuve la suerte de compartir tu tiempo. Pude mirar contigo el atardecer. Pude explicarte todo lo que yo siento. Tal vez tu padre no fue perfecto, pero es honesto y te vio crecer. Que sepas que la vida es juego, que nadie te puede comer.

o al celular 098461317. Todos los personajes de todos los deportes, aquí, en Parlando. En Radio Casa de la Cultura, de 12 a 13 horas, por 940 AM. Porque todo lo resolveremos parlando. Desde el 5 de mayo. Todos los sábados de 13 a 14 horas por la 99.3 FM de Radio Área Deportiva. Parlando de deportes. El buen humor, las entrevistas, la buena música y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todos los referemos, parlando. Y así es como hemos llegado a la parte final de nuestro programa, donde hacemos unas preguntas muy tradicionales. Segundo, cuéntanos, ¿cuáles son tus objetivos a futuro? ¿Cuáles son los consejos que puedes dar a nuestros nuevos talentos en el deporte? Consejos para los nuevos talentos que vienen, pues simplemente decirles que se esfuercen más, que sean más disciplinados, que le tomen con un poquito más de dedicación al deporte, porque es muy sacrificado, pero al mismo tiempo satisfactorio, porque cuando se tiene un triunfo, ese es el gran mérito de lo que uno se obtiene por este lindo deporte. Que se esfuercen, como le digo, pues diariamente y siempre motivados en lo que hacen. Y como objetivo que tengo principal es, pues a futuro, es llegar a unos Juegos Olímpicos, un Juegos Olímpicos más, que sería para Tokio 2020. Que mientras esté pues activo mi persona, estaré haciendo mi mayor esfuerzo para poder lograrlo. Y bueno, con esto llegamos a un agradecimiento enorme a nuestro invitado y a todos nuestros oyentes por habernos escuchado. ¿Cuáles son las formas de hacerlo cada semana? La manera de sintonizarnos es a través de los 940M, entrando a la página de la radio, radio.casadelacultura.gob.es. www.radiocce.com. En tu celular o tablet lo puedes hacer a través de la aplicación de Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que lo puedes encontrar en Play Store. Y también nos puedes buscar en TuneIn Radio. Recuerden que nuestro horario, los domingos de 12 a 13 horas, se das clic en programación en la página www.radio.cce.com. Después ingresas a Domingos de Aprendizaje y seleccionas Parlando de Deportes. Y ahí puedes encontrar nuestras fotos, tener más información del programa y, claro, descargar podcast de nuestros programas anteriores. Si nos quieren contactar durante la semana, lo pueden hacer a nuestras redes sociales: Facebook, Atrévete y Parlando, Twitter, @AtrévetParlando, Instagram, @ParlandoDeportes y WhatsApp al 0984-61037. Y no se olviden, desde el 5 de mayo, escuchen nuestra emisión en vivo, todos los sábados de 13 a 14 horas por Área Deportiva FM. Que de seguro esperamos contar con vuestra gentil compañía. Y ahora se vienen nuestros compañeros de Quito Chiquito en esta su radio de la Casa de la Cultura. Antes, un tema musical de nuestros talentos nacionales. Aquí en Parlando. ¡Hasta la próxima! En otra piel me hace mal.